lo que está al alcance de nuestras manos, o lo que el voto permite, o lo que la sociedad recuperó en el año 1983. Es por esta vía, ¿verdad?, que se tiene que madurar. Un acuerdo parlamentario tomando experiencias, hasta la tercera vía que en algún momento se planteó en Europa como una posibilidad de naturalización de las mejores políticas, entendiendo que la democracia es el sistema menos malo, es el más posible de acceder en tanto se abran las puertas de la participación. Debemos nosotros entonces sostener, aún con los criterios que en lo personal me acompañan sobre un acuerdo parlamentario, porque tiende a lo ideal, tiende a una madurez rápida cuando se ha deteriorado bastante lo institucional y la defensa de esto. Aún así, se debe potenciar la idea de un acuerdo parlamentario en tanto las fuerzas minoritarias, inclusive aquellas que no están en representación institucional, sean respetadas por aquellas que están y entiendan que no todo termina en un acuerdo parlamentario, en la sala de sesiones del Consejo Deliberante, en las comisiones del HCD, o en las distintas áreas que nada tienen en muchos casos de programáticas del Departamento Ejecutivo. Se requiere, ayer, no hoy, pero pensando en el mañana, de una legitimidad de aquellos que efectivamente tienen condiciones para alcanzar, yo diría, esta virtud que se ha perdido en la Argentina. Puesto que lo legal ganó muchísimo terreno y el hombre dejó de ser el centro hace muchos años de cualquier política pública, y ha sido el mercado y aquello que nosotros denominamos el economicismo lo que triunfó. Si hay una bisagra después del 28, debe apuntar a esta dirección de recuperar lo humano. Hasta me atrevo a decir, para cerrar, porque ya tenemos en línea al primer entrevistado, esta noche en Perfiles va a ser de convocatoria a todos aquellos que el próximo domingo se presentan como propuestas, ¿sí? Pero quería cerrar diciendo lo que se requiere, a mi juicio, es una humanización de la política, sin caer en el ideal, sino recuperar al hombre como sujeto, al hombre como aquel que tiene inherentemente a su naturaleza la capacidad de crear, de transformar, de construir, de resolver conflictos o construir conflictos para acceder a las mejores soluciones. Esto es Perfiles. Vamos rápidamente a donde dice Matías Pérez y charlamos con Fabián Ferraro, primer candidato a concejal por Moreno Vive, a días de las elecciones 2009. Las voces dicen y las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Fabián Ferraro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Bueno, mejor de salud. Un poco mejor. Un poco mejor de salud. Bueno, ¿qué nos podés aportar desde esta experiencia, la primera que ustedes viven, con Moreno Vive de cara al próximo domingo? Mirá, nosotros, la verdad que yo escuchaba tu introducción y justamente es lo que, al menos fue la experiencia que nosotros hemos vivido durante estos 5 meses de campañas para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros comenzamos nuestra campaña en febrero con una fuerza morenense, ¿no? Entonces, como teníamos la definición que no íbamos a ir con ninguna lista sábana en este sentido, porque no aceptábamos que ninguna corporación nos dijite a los morenenses qué teníamos que decir de la gente y qué no teníamos que decir, eso queríamos que salga directamente de nuestro pueblo. Bueno, nuestra campaña comenzó un poco antes, obviamente no sabíamos que esto iba a ser el 28, ¿no? Cuando se adelantó al 28, bueno, tuvimos que acelerar un poco los procesos, pero la verdad es que estamos felices de recuperar nuevamente la militancia, las ideas, la convicción, ¿sí? Poder realmente construir con otras fuerzas políticas que quizás no abiertamente no se dice, pero que lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, realmente estamos felices. Me parece que vamos a hacer una excelente elección y no tenemos dudas, de verdad, que después del 28 vamos a marcar un antecedente fuerte hacia el 2011, donde pretendemos ser gobierno con todos nuestros vecinos, ¿no? Ustedes en este trabajo, en esta primera experiencia, ¿observan, Fabián, esto de la bronca del ciudadano hacia la gestión municipal o una ausencia de políticas públicas? ¿Y cómo crees vos que se traduce, en todo caso, este rechazo el próximo día domingo? Mira, que hay ausencia de políticas públicas, está a la vista, ¿no? Cuando uno recorre los barrios de Moreno, que poco lo hacen los funcionarios públicos, se da cuenta que hay ausencia de políticas públicas. Digo, en realidad es difícil que todo se base en el gobierno nacional y provincial, porque si no hay un interlocutor válido, que en este caso es el municipio, imposible que esas políticas puedan llegar a nuestros barrios. La ausencia, te lo puedo demostrar con el hospital público, te lo puedo demostrar con la concentración de la empresa de basura, y te lo puedo demostrar con el 65% de pobres que hay en Moreno. Eso es una evidencia, y que no hay articulación con las organizaciones sociales. Digo, con esos cuatro ejes simplemente ya te demuestro que realmente esto es así, es objetivo. Hay una ausencia profunda de las políticas públicas en este sentido. La gente tiene mucha bronca, pero también todavía lo que sí sentimos que hay, y por eso están mínimamente tranquilos en este sentido el oficialismo aquí en Moreno, uh-huh, porque todavía existe la lista sábana, el arrastre, y saben que eso le da para al menos meter 3-4 concejales. Esto fue histórico cuando se modifica el sistema democrático en Argentina de elección. Realmente, obviamente, esta gente se va a preocupar mucho más. Digo, esta es la realidad, ¿no? Es decir, que existe aquí en Moreno. Y la sensación térmica política de ustedes, de Moreno Vive, con aquellas personas que conocen el trabajo de el Defensores, la Liga FOS, FUDE, la amplitud de criterios para generar recursos propios, digo, las instituciones, y así aprender cómo es esto de la independencia, el manejo y la planificación. ¿Tienen ustedes, Fabián, una proyección de la elección que pueden hacer? Mira, nuestra elección va a ser, realmente, te lo resumo así, sí. Bruscamente. Dale. Nuestra elección, es decir, puede ser que saques dos votos, como puede ser que seamos la gran sorpresa de todo Moreno. Uh-huh. Y porque no va a haber términos medios. Nosotros somos todo pasión, ¿viste? Nosotros somos gente que venimos de los barrios, hemos construido organización social, estamos cerca de nuestra gente, y realmente rompemos el sistema o nos llevará un tiempo más. Es decir, yo al menos en lo personal lo vivo de esa manera. Yo creo que los compañeros están muy confiados, vamos a hacer una buena elección, esto no hay dudas. Cuando vos ves la cantidad de militantes que Moreno Vive tiene, que vienen a las reuniones, que acá no hay un centavo ni siquiera para la campaña, fueron aporte de nuestros compañeros, ¿no? Y mucha capacidad y creatividad para instalarnos en Moreno. Entonces, cuando vos ves eso, Rubén, uh-huh, no tengo dudas que vamos a hacer una buena elección. Entonces, dicho esto y dicho lo que te dije hace un minuto, sí, que vamos a hacer sorpresa o no sacamos un voto, van a tener más de un voto, pueden ser una sorpresa, ¿no? Ustedes han trabajado en esa dirección, sí, de reconocimiento. Después, creo que lo hemos charlado muchas veces, que es un trabajo a construir, ¿verdad? Y es un salto cualitativo de una organización social o la experiencia, que es muy rica, a lo que es el campo político. Y lo viviste vos en este proceso, cuando se buscaban acuerdos que son elementales y que no pudieron ser en esta elección, no en esta coyuntura electoral. La última consulta que te quiero hacer tiene que ver con la fiscalización. ¿Cuál es el método que ustedes han utilizado? ¿Van a entregar las boletas en mano en las viviendas, en los barrios, para garantizarse que no haya ausencias o falencias el día de la elección? Sí, aparte está garantizado que tenemos cubiertas las 100 escuelas. Las 100 escuelas, bueno, ese es un gran dato. Tenemos cubiertas las 100 escuelas, toda la gente, Moreno Vive va a estar en las 100 escuelas, y es nuestra primera victoria, ¿eh? Quiero, a ver, Rubén... Me acuerdo la nota que te hice tiempo atrás, me dijiste... Vos sos el pr- vos sos el primer medio que me está haciendo una nota y me está haciendo esta pregunta en realidad. Uh-huh. Y yo hoy puedo anunciar en todo Moreno que tenemos cubiertas las 100 escuelas. Recién salgo de una reunión con fiscales y realmente estamos muy contentos. Digo, no sé si todas las fuerzas de Moreno pueden cubrir las 100 escuelas. Nosotros eso ya lo hemos garantizado. Te digo que no. Ah, no, bueno, vos tenés más datos que yo. Que sí, en ese sentido, esa es nuestra primera victoria. Moreno Vive realmente va hacia la conducción del 2011. Y vuelvo a repetirte... ya somos una gran sorpresa, me corrijo lo que dije al principio, somos una gran sorpresa, en 5 meses conformamos un partido político, vamos a tener cubierta todas las mesas, digo, para que, y eso es convicción, ¿viste? Eso es convicción, que los vecinos vayan a pelear su voto por lo que creen, por la idea que creen. Aquí no hay, ¿me entendés?, un micro donde se arrea gente, lamentablemente, como se hace en nuestros barrios, ¿no? Como lo he vivido en esta campaña de 30, 40 días por parte del oficialismo y de la oposición, uh-huh, que solo hay plata, hay gente que compra canales de televisión, gente que, ¿me entendés?, que se cuelgan de la lista de otro porque eso le garantiza... El día que cambie el sistema electoral democrático, realmente esa gente no saca ni 3 votos. Yo te lo aseguro, no sacan ni el 3% el Moreno. Todo son los aparatos, son las corporaciones. Bueno, te lo dije, ¿te acordás? Sí, te lo dije. Esto es toda la corporación. Ahora, en todo caso, ¿sabes qué? Hay que trabajar sobre la construcción de otra cultura política. Claro, y eso es una cuestión generacional, que también lo hemos charlado muchas veces. Por eso veces, digo, ¿no? Rubén, nosotros, por eso estoy feliz. Por eso están todos felices los compañeros. Por eso, vos fijate lo que estamos haciendo. Estamos revirtiendo la situación de las pintadas, que nos equivocamos, que fue un error, que siempre pedimos disculpas a todos los morenenses. Hay compañeros que están tapando las pintadas. Y eso es maravilloso, ¿me entendés? Aparte de hacer campaña, sí, estamos tapando pintadas. O habrán comprado rodillos, le dan la brocha. A full, y son mujeres lo que lo están haciendo. Impresionante. Son mujeres, y realmente esto se tiene que decir también. No solo estamos ocupados, ¿me entendés?, para entrar al Consejo de Vivienda, sino estamos corrigiendo nuestros errores del minuto cero. Entonces digo, Rubén, sinceramente, estamos felices. Eso nadie nos puede sacar de eso. Y vamos a hacer una gran sorpresa porque lo somos, porque realmente están muy nerviosos, nos han roto todos los pasacalles en todos lados, específicamente fueron 2 camionetas recorriendo distintos lugares morenos donde nosotros tenemos mayor presencia, rompiéndonos, obviamente, los pasacalles. Digo, esta es la situación que estamos viviendo también. Digo, increíble, ¿no? Si no aparecemos en las encuestas, ¿no?, como todos, como muchos periodistas dicen... digo, ¿de qué están preocupados? ¿Sabes de qué, Rubén? Están preocupados de la construcción. Nosotros hemos demostrado durante 14 años, ¿sí?, que un barrio se ha puesto de pie, uh-huh, que una comuna se ha puesto de pie, que ahora 18 clubes se han puesto de pie y tienen libertad. Vamos hacia la libertad de todos los morenenses. ¿Vos sabés que están preocupados? Vos sabés que el tema de encuestas es quién las hace, ¿verdad? Sí, sí. Y me parece, lo charlaba hoy, y me extiendo un poquito más en esta conversación con Fabián Ferraro, que es el candidato número 1 de Moreno Vive para el próximo 28 de junio. Yo le decía a un alto dirigente político de Arregui en el día de hoy, hay que ver cuáles son las condiciones del domingo, ¿no? Y cuál es la sensación del votante. Porque se trabaja sobre una base de datos que es aquel que más o menos está definido, y nadie, hasta acá nadie, en este tiempo de campaña corta, ha dicho qué sucede con el 30% de votantes indecisos que tiene el distrito de Moreno. ¿Sí? Por lo tanto... hay que ver quién mide, cómo mide. Nosotros no hacemos mediciones, nosotros tomamos algunas encuestas, pero siempre creemos que quien decide es aquel que el día de la elección va y con certeza, con confianza e inclusive con dudas, busca apuntalar otro tipo de servicio democrático, si me permitís el término. Así que yo te agradezco mucho, sé que ha sido una campaña dura para ustedes, una extraordinaria experiencia. Son una sorpresa, es el único partido que va solo, tengo entendido. Sí. Entonces, es una sorpresa. Y te espero el día jueves en televisión porque es el día del debate. Está ¿sí? Bien. Bueno, un gusto, Rubén. Un abrazo, Fabián. Un abrazo. Allí pasaba Fabián Ferraro, ¿sí? Cabeza de lista de Moreno Vive, ya está en los estudios, Martín Gianico, primer candidato a concejal por Nuevo Encuentro, la noche en donde llamamos a todas las cabezas de lista. Ahora escucho mejor, Mati. Vamos. La mejor opinión es la escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Tercera opción, micrófono abierto @gmail.com. Ya están los estudios Martín Genico, gracias por estar aquí, Martín. El próximo domingo, también Nuevo Encuentro hace su presentación electoral, ¿verdad? Así como Moreno Vive, una experiencia local, donde van solos, van con una sola boleta. Bueno, Nuevo Encuentro tiene como referente a Martín Sabatella, que ha sido muy buscado Sabatella por los medios nacionales, ha ido a casi todos los programas políticos, lo cual se reconoce la gestión de Sabatella en Morón. Esta elección es legislativa, pero lo que está aquí es, a ver, la continuidad de algo que aparece como muy interesante, que es Encuentro por la Democracia y Equidad, que es un partido político, el instrumento que es un desprendimiento de la CTA, que es muy valioso, y otros partidos políticos, como el Partido Comunista, que también apoya Nuevo Encuentro, para citar algunos casos. Está Fubadeo, que es de Néstor Gómez, algunos lo tienen reconocido acá en la zona oeste. Digo, hay organizaciones sociales, representaciones sindicales y partidos políticos. Esto para ustedes, Martín, ¿es una plataforma y que se pueden ver resultados el próximo domingo? Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación, Rubén. Y sí, digamos, nosotros, si bien lo electoral no es lo más importante en esta construcción, a hacer una buena elección y seguir consolidando esta fuerza después del 28 con todos estos espacios que han confluido en esta empresa. Sí, es una empresa. Yo no lo utilizaría, pero sí. Sí, es una dura empresa que hemos emprendido. Y bueno, queremos seguir construyendo esta herramienta para poder cambiar la Argentina. Recién charlaba con Ferraro y decía él este tema de los aparatos, ¿verdad? El gobierno, y me parece que podemos hacer una editorial sobre esto, o los gobiernos sucesivamente cuando están en posición, toman todo lo que es política pública para exhibirlo. De allí nosotros hacemos, ¿verdad? Scioli viene, el Vergel, para dar un caso, hace 10 años que el Vergel esperaba soluciones, bueno, aparece soluciones ya al programa. Bueno, la lista es infinita. Para ustedes, o ustedes que han decidido como forma de campaña de llegar a un electorado que recién decía yo también, un 30% hace un mes atrás no sabía quién votar, y nadie sabe que va a ser ese 30%. Sí, seguro. Nosotros, digamos, la mejor forma que elegimos fue el tema de casa por casa, con la militancia, acercar un panfleto, un tríptico donde teníamos algunas propuestas que fue lo primero que elaboramos cuando nos juntamos con los otros espacios que confluimos en este partido, elaborar enseguida las propuestas que teníamos para la gente, porque bueno, creo que la gente está cansada de la descalificación, y bueno, dijimos, vamos a elaborar propuestas, vamos a hacer casa por casa, vamos a repartir preservativos. El otro día hicimos una campaña de reparto de preservativos donde el logo decía, no sé si era el... Sí, hay que decirlo, ¿no? Por supuesto. La oportunidad de verlo, que dice, en estas elecciones se escoge bien, el Nuevo Encuentro te cuida. Y bueno, eso pegó mucho en los jóvenes. Hemos hecho globos con bueno, el Sabatella diputado. Apostamos a la militancia fuertemente porque los recursos son escasos y bueno, pero creo que hemos logrado el objetivo, que fue ver que Martín está siendo reconocido en varios lugares. Bueno, estás escuchando a Martín Gianico, que es primer candidato a concejal. Esta es una pregunta que la tengo que hacer con todos los candidatos. Es, si tuvieran los recursos económicos, porque se cuestiona el oficialismo, se puede cuestionar a De Narváez, se lo puede cuestionar a Carrió, porque tiene mucho más recursos Nuevo Encuentro. Ahora, si Nuevo Encuentro tuviera los recursos, ¿los utilizaría? Porque acá la discusión es si se utiliza transparentemente o no, si se pueden rendir o no. Y este es un salto de elección a elección, porque si no nos quedamos ahí en que tiene mucho dinero. Sí, el gobierno tiene dinero que es nuestro. ¿Lo utiliza para la campaña? En gran medida, sí. Y es cuestionable, por supuesto, y debería ser investigado, debería haber una sanción. Bueno, como sanción en la Argentina no hay, habría que pensar qué otro mecanismo sancionatorio se podría aplicar para que esto no ocurra, para que los partidos puedan rendir y decir, mire, este señor me aportó, como salió en el Diario de la Nación, Walter Festa, aparece en el Diario de la Nación. Walter Festa es un puntero de La Reja que aportó a la campaña, según el Diario de la Nación, más de 100.000 pesos. ¿Dónde sacó Walter Festa? No tengo la menor idea, pero aparece en el Diario de la Nación. Supongo que La Nación habrá chequeado, son más o menos responsables. Más allá de lo que es La Nación o más acá de lo que es La Nación, que no comparto en absoluto el criterio periodístico de La Nación. Pero si ustedes tuvieran los recursos, voy a la pregunta, ¿qué harían? Bueno, por supuesto que no serían utilizados como los utiliza el oficialismo. Además hay un tope de dinero para gastar en una campaña. Bueno, de Narváez, ni hablar de Narváez. Ampliamente claro. Superado por de Narváez y por el mismo kirchnerismo. Nosotros en ese sentido, bueno, a través de la página de internet se pueden consultar los gastos de campaña de nuestro partido y los aportes de cómo se hicieron. Nosotros lo sabemos porque nosotros estamos haciendo nuestra propia campaña. Ustedes me van a ver a mí en el centro de Moreno repartiendo los panfletos. Uh-huh. O sea, además no se me ocurriría jamás a un empleado municipal, siendo gobierno, obligarlo a estar a las 2 de la mañana, como veo a la gente que está en la Plaza San Martín, haciendo una guardia para que no le peguen carteles de otro partido político. Me parece de un nivel de explotación, de un nivel de bajeza siniestro lo que están haciendo con la gente. El otro día estábamos en Paso del Rey intentando colocar una mesa en Mitre y del Carril y vinieron 4 muchachos y nos prohibieron que pongamos una mesa. ¿Qué les dijeron? Y son empleados municipales. Esto es nuestro. Y nosotros lo conocemos. Ajá. Y sabemos que están ahí, porque si no están ahí, corre riesgo el laburo. O sea, hay cosas que ni se nos ocurriría hacer en campaña, porque es una cuestión ideológica. Muy bien. Esto es la campaña. Ocurrió siempre, y no por ello uno tiene que decir, debe seguir ocurriendo. ¿Sí? Cuando hablo de saltos de calidad en términos democráticos, mire qué simple, estoy planteando cosas muy simples, muy, muy básicas, que hoy son imposibles de resolver. A mí me queda, y por eso se lo planteaba Martín Giannico, si las otras fuerzas tuvieran los recursos económicos, por sistema, por marketing, por mercantilismo, si quieren, se aplicarían de la manera que los partidos lo hacen, es mucha televisión, mucha propaganda de ese tipo, porque se perdió aquello de pintar las paredes con carbón, tal vez, o blanquear el carbón. Se perdió, ganó mucho espacio el marketing. Volver atrás en este aspecto no es un retroceso, es volver a la esencia de la política, y eso no se puede olvidar. Es más, se tiene que recuperar. Vamos a la tanda, Matías, y seguimos hablando con Martín Giannico, primer candidato a concejal de Nuevo Encuentro, a días de las elecciones. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ordenaron acelerar la causa por la desaparición de Jorge Julio López. La Cámara Federal de La Plata instruyó al juez Manuel Blanco, que tiene a su cargo el caso, que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado. La actualidad está a primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El domingo 28 de junio, no nos votes, escúchanos. Programa especial, cobertura exclusiva, todo lo que suceda en el partido de Moreno,

Bueno, el 28, por supuesto que pretendemos hacer la mejor elección posible, que significaría, aunque sea que entre Martín y por ahí algún diputado más, y bueno, algunos legisladores en algunas localidades. Y después del 28, sí, afianzar la construcción. Tenemos vocación de poder, queremos, llegamos para quedarnos. No vamos a reciclarnos en las viejas estructuras, no se nos ocurre, no nos pasa por la cabeza, esto no tiene vuelta atrás. Así que, bueno, la expectativa para después del 29 es esa, consolidar la fuerza y apuntar a esto que es lo nuevo y tratar de, digamos, de alguna manera llegar al poder del gobierno con esta nueva estructura para poder eliminar estos personajes que nos gobiernan hoy en Argentina y que tan mal nos hacen. Sabatella tiene en su discurso una mirada muy crítica hacia Narváez, ¿no? Y ciertamente, Martín, algo permisiva hacia el gobierno nacional, porque Sabatella, y sucedió en varios programas de televisión que le preguntaban, bueno, pero el gobierno, ¿qué es lo que hace? Y destaca derechos humanos, algún programa de obras públicas. Habrás escuchado que Nuevo Encuentro Sabatella es colectora del kirchnerismo. Frente a esto, ¿verdad? Porque me parece que hay que darle una explicación, no se puede ocultar, en todo caso se debe explicar y seducir a aquellos que piensan que efectivamente Nuevo Encuentro es una colectora del kirchnerismo. Bueno, por supuesto que no acordamos con eso, hasta a mí me parece insultante, digamos, de alguna manera que nos digan eso. Lejos de mí estaría sentarme en un acto o acompañar un acto a un intendente como Tassé, por ejemplo. No coincidimos en algunas cosas con el kirchnerismo, no podemos dejar de reconocer la estatización de las AFJP. ¿Qué se hace con el dinero después? Es otra discusión. Por supuesto que no estamos de acuerdo con el manejo discrecional del dinero. ¿Qué se hace con ese dinero? Es otra discusión, pero sí tiene que volver al Estado. Aerolíneas tiene que estar en el Estado. La política de derechos humanos se ha avanzado, no lo suficiente quizás como pretenderíamos nosotros, pero hay algunas cosas que debemos reconocer. Ahora, no vamos a dejar de ver que el PJ le ha puesto un techo y que este techo Kirchner no lo va a romper. Está inmerso en la estructura, está aferrado a estos varones del conurbano que siempre venimos cuestionando, así que descartamos totalmente ningún tipo de acercamiento con el kirchnerismo, ni ahora ni después del 28. Frente a políticas públicas y propuestas que ustedes tienen en el orden comunal, porque sería muy interesante que cada partido, cada estructura, cada frente dijera nuestro programa o nuestros ejes son estos. Y que acá 2 años puedan decir, ¿se acuerdan que hace 2 años nosotros decíamos esto y lo seguimos sosteniendo y además le incorporamos esto? Porque es una idea, debe quedar, debe perdurar. Cuando se habla de política pública, de una política de Estado, que supera figuras, personalismo y demás. Seguro, por supuesto. Hay una realidad, y por ahí a veces la gente no la conoce, que es, digamos, ¿cuál es la función de un concejal? Nosotros en ese sentido tenemos claro que venimos a ejercer el rol de control en el Consejo. Fundamental, recuperar el rol de control. Y por otro lado, por ejemplo, en el área de salud, pretendemos que se construya un hospital municipal en Moreno. Moreno tiene que tener un hospital municipal. Moreno tiene un hospital para 500.000 habitantes. La Pampa tiene 180.000 habitantes menos que Moreno. ¿Ustedes imaginan un solo hospital para toda la Pampa? No. Es ridículo. Y no construido al lado de otro, como se hizo. Construido en Cuartel Quinto, construido en Trujuy, construido en El Cruce. Bueno, en cuanto a salud tenemos eso. En cuanto a educación, por supuesto, el Consejo Escolar, como herramienta fundamental de control y de distribución del dinero que llega al Consejo para que las escuelas estén bien. El Consejo Escolar es una herramienta fundamental también de control. Lamentablemente la gente tampoco lo sabe eso y tampoco sabe que está eligiendo consejeros escolares. Pero bueno, es difícil llegar a un consejero escolar, nosotros lo sabemos, es un porcentaje muy alto, pero también apostamos a eso. Y después, bueno, los temas que sabemos que Moreno existe, el monopolio de la perlita, la estación de transferencia que ha quedado chica, y las innumerables cuestiones que tiene nuestro distrito, la falta de asfaltos, las máquinas que no pasan, un montón de cosas que nosotros sabemos que los vecinos necesitan y que, bueno, nos comprometemos a llevar adelante desde el Consejo con la participación de los vecinos. Solos no. No podemos y no vamos a mentir en campaña, no vamos a decir cualquier cosa para que nos voten. Vamos a decir, lo que podemos hacer, lo vamos a hacer con el acompañamiento de los vecinos. Si no, no. Martín, gracias por estar aquí. Bueno, el próximo jueves nos veremos en televisión, seguramente en el programa de debate que haremos en Telered a partir de las 22 horas. ¿Sí? Gracias a vos. Hay un perfil que sí tengo que destacar. Cuando se dice que Sabatella es colectora de Kirchner, me parece que se pierde el juicio. Hay valores y hay otros que no son contemplados. Nuevo Encuentro es mucho más que Sabatella. Estaríamos repitiendo, me parece, y los dirigentes, y los militantes, y quienes componen Nuevo Encuentro, aquella vieja lógica de que un partido tiene que tener personalismo, ¿sí? Y así nos fue. Hubo un estratega en la Argentina, fue Perón, ¿sí? Indudablemente. El resto han sido malas copias, y así nos fue. Por lo tanto, Sabatella es una figura dentro del Nuevo Encuentro, ¿sí? Que puede tener cierta permisividad al momento de analizarlo el gobierno, pero dice, no nos podemos quedar con el presente. Eso también lo dice Sabatella. Nosotros podemos ser el futuro porque tenemos otra mirada de construcción política, y porque lo que dijo Yanico, también lo sostiene Sabatella, el PJ le marca un techo a Kirchner. Y Kirchner finaliza su perpetuidad en el 2011, porque esto también va a quedar confirmado el día 29, por los resultados que va a tener la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero Nuevo Encuentro es dirigentes de ATE, dirigentes de SUTEBA, organizaciones sociales, otros partidos políticos, que no van a ser jamás colectora del kirchnerismo y no van a ir detrás del kirchnerismo. Entonces, en el momento de la evaluación debe estar todo, y desde ese todo ir hacia una tesis un poco más ajustada a la realidad, para no confundir. Ese es el objetivo del programa. Ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Y vos que estás de ese lado, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Ya tenés la decisión tomada? ¿Esperás hasta último momento? ¿Querés comunicarte con nosotros? Bueno, está un poco ocupado el teléfono, pero podés llamar al instante y cuando se libere el mismo, tomaremos nota de tu inquietud, de tu opinión, de tu valor. Nos importa mucho la palabra. Y esta es una radio que todos los días aprende o intenta aprender mejor el hecho de buscar la comunicación. A veces la alcanzamos, otras veces no es posible. Y debo confesar que en algunas ocasiones se vuelve como una utopía. ¿Sí? 466-6559, sino un mensaje de texto al 1561-540359. Micrófono abierto, @gmail.com. Se adelantaron las elecciones. Todo fue muy rápido, muy veloz, muy vertiginoso. Con mucha radicalización y confrontación, algo que se frenó los últimos 15 días, con una participación un poco más activa de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña, con un Néstor Kirchner hablando de la defensa del modelo, con los varones del conurbano acompañando, con un de Narváez utilizando toda su aparatología, digo, mediática, con el acuerdo cívico y social que busca allí y con las sorpresas que, entiendo, habrá en la provincia. Siempre hay sorpresas en las elecciones. Y yo reitero que lo mejor que nos va a pasar periodísticamente hablando es analizar los porcentajes el día domingo a la noche, cuando hagamos desde la mañana una cobertura especial desde FM Moreno, y el día lunes en Recorte Informativo y, por supuesto, el martes en Perfiles. De ese lado, y vamos a la presentación telefónica, hablamos con el primer candidato concejal del Acuerdo Cívico y Social. Me salió con cacofonía, es como se da, Carlos López. Las voces dicen y las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Carlos López, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Confiados? ¿Serenos? ¿Preocupados? ¿Tensa calma? Lugar común, pero siempre es útil decir tensa calma. Mirá, la realidad es que es tanto trabajo de la campaña que no tenemos tiempo ni de angustiarnos ni de preocuparnos. Estamos... ¿No tienen tiempo para 5 minutos y se toman un té? No. En lo que va del día todavía no llegamos a almorzar, así que el té va a esperar. Pero trabajando muy intensamente y, bueno, yo lo tengo que dividir en dos partes. Uno, lo político es auspicioso, tenemos un alto nivel de respuesta. ¿Cómo miden, disculpame, cómo miden este alto nivel de respuestas? Alto nivel de respuesta, porque, bueno, tenemos distintos puestos de distribución de material político, de propaganda, las boletas, los padrones, hacemos publicidad por la calle. Están parando, tenemos 3 móviles que están recorriendo el distrito, haciendo publicidad oral, y paran a los coches a pedirles las boletas, es decir, salen de la casa y no son 3 personas que nos pararon en el transcurso de la campaña. En el transcurso de esta semana se ve que el interés por la elección se ha despertado en estos días. En estos días. A partir del lunes para acá, y hemos lo percibimos que pasa algo distinto que no estaba pasando días anteriores, que las encuestas, bueno, las encuestas creo que ya no se pueden tener en cuenta más. Qué buena respuesta, agradezco, porque si no nos queda... A ver, las encuestas mal manejadas y mal hechas llevan a buscar un cambio de opinión de aquel que está indeciso. Dice, ah, bueno, si todos van para allá... Y lo que se debe buscar, es la independencia, el criterio al momento de votar. Se pueden inducir el voto, digamos. Pero desde ya, por supuesto. Determinar a los votantes. Sí, bueno, claro. Esto ya está resuelto, voto de otra manera. O ¿para qué voy a perder el voto? Estos ganas, yo me pongo contento el domingo a la noche y voto al que está mejor posicionado. Este tipo de maniobras que es cada vez más habitual. Y bueno, el domingo tuve un ratito para leer un diario nacional y justamente hablaba un poco de... era un reportaje a un encuestador que no daba su identidad, pero que hablaba de la mecánica de las encuestas. ¿Cómo funciona esto? Decía el reportaje que el cliente, el político, el que pide la encuesta, uh-huh, paga y el encuestador lleva dos resultados. Uno que es el reservado, que es el real, y otro que es aquel que se da publicidad, que guarda todas las formas, pero cuyo resultado no es el exacto. Claro. Se paga un servicio cuando la política se convierte en un servicio. Justamente, y ante la recriminación del periodista que hacía la nota telefónica, dice, bueno, esto hay que entenderlo como un negocio. Seguro. Tenemos clientes y nosotros le damos un servicio. Le damos un resultado que es el real, que es reservado, y que no se conoce más que por el cliente. Y después el otro que es el que toma difusión pública. Pero bueno, encuestas al margen, por eso yo la quería dejar totalmente al margen, uno ve que realmente hay un nivel de respuesta, hay entusiasmo por la gente que viene a buscar la boleta, uh-huh, qué sé yo, tenemos un lugar en la plaza, en realidad tenemos 2 lugares en la Plaza San Martín, y la gente ve los carteles y cruza. Lo vemos ahora es que por ahí no hay tanta afluencia de gente y cruzan toda la plaza para ir a buscar la boleta. Estas son, digamos, nos pasa fundamentalmente en la plaza con mayor frecuencia. Ustedes, ustedes Carlos, estás escuchando a Carlos López, primer candidato a concejal por el Acuerdo Cívico y Social. ¿Ustedes perciben que pueden definir en algo la elección del próximo domingo? De acuerdo a la perspectiva que tiene el gobierno municipal, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, y eso es lo que nos entusiasma, porque bueno, nosotros hacíamos cálculos preliminares antes que se desatara toda la parte más dinámica de la campaña electoral, con una proyección más o menos, digamos, uno es conservador a la hora de los resultados. Entendíamos que por lo menos estábamos manteniendo el nivel que había tenido la coalición cívica en la elección anterior, y vemos que estamos mejor que en aquel momento. por este reflejo que notamos por la gente, hay una mayor presencia de la fuerza en la calle. Está bien que hoy tenemos la presencia de otro partido más, que no estaba en la última elección, ajá, y un mayor trabajo en la calle, mayor comunicación con los vecinos, bueno, un montón de factores que, y bueno, además hay una cuestión de orden político, que es que entendemos, y creo que por eso es este nivel de respuesta, este rebote por parte de la gente, es que nos ven como la alternativa a estas dos ofertas electorales que hace el Partido Justicialista, ¿no? Bueno, dos preguntas finales. Referido a lo que acabas de decir, ¿ustedes creen que toman el voto bronca que existe o se mezcla el voto bronca con la construcción de una opción de gobernabilidad, que, por supuesto, es bien diferente, bien marcado, ¿no? Hay que dar señales de gobernabilidad en distritos como el de Moreno, ¿no? Hace 15 años que gobierna el PJ. Sí, yo creo que no es una, sino que confluyen todas. Ajá. Confluyen desde aquel votante que busca una alternativa progresista y que asegure gobernabilidad, desde que tiene bronca al municipio, digamos al gobierno municipal, y sabemos que nos van a votar justicialistas, nos van a votar vecinalistas que no están de acuerdo con esta alianza con el justicialismo que los lleva a través de Narváez y Solá, nos van a votar independientes que también le tienen bronca al municipio, eso es el sector bronca, pero también están los que buscan alternativas reales, y la realidad es que a la vista de lo que ha sido los últimos dos años de vida institucional, política en el distrito, claramente la coalición cívica se muestra como algo distinto a las otras dos fuerzas. Bueno, y la última pregunta es, ¿superan el piso? No, hoy está el piso, para aclararlo, hay mucha gente que... Son 19, a ver, son... Hablas del piso, es decir, es el límite mínimo como para obtener representación en el Consejo. Hoy lo decía la mañana, que están en 19.000 votos, el mínimo es 19.000 votos, 18.000. Sí, estamos, perfecto. Estamos por encima de eso. No, estamos digo eso, toda fuerza, sí. A ver, vamos a explicar, toda fuerza que... quiera llegar al piso, tiene que obtener más o menos 18.000 votos. El piso otorga 18.000 votos más uno, son dos concejales. Más o menos, ¿sí? Más o menos así es. Resumidamente. Resumidamente es así, claro. No vamos a tener sistema DOM porque es bastante largo. No, igualmente. Bueno, un problema complejo. El sistema DOM se usa para los diputados nacionales. Sí. En la provincia de Buenos Aires, para los concejales, tenemos otro sistema que es proporcional, pero tiene distintos resultados. Que el DOM. Sí, es amigo del DOM. Amigo sí, del DOM. Claro, vamos a decirlo así. Amigo del DOM. Listo, así que están... Estamos confiados, estamos entusiasmados y creo que también la gente está entusiasmada por eso, que va a haber una consolidación del bloque de la coalición cívica. Le vamos a tratar de acompañar con más fuerza el trabajo que vienen realizando Clara Monti y Marcelo Argentino. Estamos en este punto muy confiados. Muy bien, Carlos López, mucha suerte. Nos vemos el día jueves en el programa de debate. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perfiles. La otra cara de la política. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa de un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, catéiping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio.

Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. La propuesta de hoy, así estamos, es que hablen todos aquellos representantes de las fuerzas políticas que han pasado a lo largo de este programa, Perfiles, que seguirá después de las elecciones, porque irá hasta fin de año. Voy a utilizar un eslogan, llegó para quedarse, no sé quién es. No me gusta mucho, pero lo digo así, llegó para quedarse, se va a quedar en el aire Perfiles, porque habrá muchísimo para trabajar en cuanto a búsqueda de un perfil de municipio, de provincia, de nación y de mundo, ¿por qué no? En aquello de definir ideológicamente qué es lo que se puede hacer y no tener miedo a esa palabra. Del otro lado está la señora Adriana Palacio, la dama legislativa, así la definí. Adriana, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Rubén, buenas noches. Bueno, está bueno eso que llegó para quedarse, ¿eh? Sí, llegó para quedarse. Me gusta la idea porque tiene que ver con la esencia de cada uno, ¿no? Es un programa de radio, ¿eh? Exactamente. Es un programa de radio. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿cómo van transitando los últimos días de campaña? Bien, la verdad que obviamente con mucho trabajo, como hablábamos atrás en tu programa televisivo, mucho en la calle, mucho en contacto con la gente, yo creo que hasta el último momento como militante tenemos que estar charlando con la gente, escuchando a ver qué es lo que pasa, lo que siente, lo que quiere, llegando a todos lados que podamos, redoblando nuestra propuesta. ¿Tienen que convencer más que nunca? ¿Les cuesta convencer? Tenemos que contar más que nunca, no tanto convencer, porque a veces hoy justo yo estoy viniendo de una reunión en donde a veces la gente por ahí te parás y te dice, sí, pero ¿por qué el asfalto pasó por la otra cuadra y no pasó por esta? Ajá. Y es toda una charla, ¿viste? Todo explicarle desde el Consejo Deliberante, porque es importante, por lo menos lo que a mí me toca, ¿no? Desde el oficialismo, un Consejo Deliberante fuerte para poder acompañar todas las iniciativas y toda la obra de ejecución que pueda llegar a ser el Poder Ejecutivo local, el Poder Provincial, obviamente, y el Poder Nacional, porque no nos olvidemos que nosotros también tenemos desde Moreno un compañero que es candidato a diputado nacional, que es el compañero Mariano West. Que va por la reelección. Entonces, va por su reelección. Entonces, todas estas cuestiones, se las contamos a la gente, ¿no? Con la libertad de que cada uno pueda, por lo menos estamos en la calle contando algo. Muchos no están en la calle contando nada, simplemente aparecen carteles, pero no cuentan acerca de lo que hacen o lo que dejan de hacer. Y en esto de contar, te diría que nos va bastante bien, porque la gente, bueno, obviamente, porque vos sabés que yo soy una persona que hago mucha autocrítica y sé que estamos en deuda con el pueblo de Moreno, pero por lo menos estamos en la calle dando la cara. No estamos detrás de una pantalla de televisión, que es lo que pareciera que hoy hacen los candidatos de la oposición. Sí, yo he charlado muchas veces con vos sobre lo que es cultura política y electoral. Son momentos. A mí me parece, estás escuchando a Adriana Palacio, que es una de las figuras del oficialismo y que está en la lista y que busca la reelección. Yo digo, depende de los momentos y las coyunturas. En este momento particular el oficialismo tiene que salir a charlar. Si tuviera un poco más de holgura, yo no sé si saldrían tanto a charla, no sé si coincides conmigo, ¿no? Tácticas electorales, y no estoy haciendo una defensa de Narváez, porque Narváez debería explicar cómo puede poner tanto dinero violando la ley electoral, que la violan muchos, no solamente de Narváez, ¿no? Bueno, pero lo que yo te quiero decir, y esto cualquier radioescucha lo sabe, que no es la primera vez que nosotros hacemos una campaña haciendo casa por casa. Aquel que haya seguido nuestra estrategia electoral desde el 95 en adelante, de las primeras caminatas de Mariano Webb para ser candidato a intendente, es una estrategia electoral que nos hemos dado durante 15 años y que durante estos 15 años no nos ha ido mal porque la gente nos ha seguido eligiendo. Digo, pero a mí lo que me llama la atención, que en otras, inclusive hasta hace dos años, Rubén, en la campaña electoral de hace dos años, uno veía mucho más presencia de la oposición en la calle. La Plaza San Martín era como una fiesta cívica para mí, ¿no? Porque todos los partidos, todos los bloques ponían su mesa, hablaban con la gente, cosa que no lo ves, o no lo ves retratado, no te cruzás en los barrios a militantes de la oposición con sus propuestas yendo a trabajar, te encontrás con en algunos casos con afiches amarillos, ¿no? Pero bueno, es una estrategia electoral que a través de estos 15 años que nosotros hemos estado en la gestión, sin duda nos ha dado muchísimo resultado. Tal vez sí, es cierto lo que vos decís, reforzando y redoblando y contando mucho más de las cosas que se hicieron, de las que se están por hacer, y también haciendo hasta una cuestión reflexiva con la gente, de qué cosas hay que modificar para que la gente de Moreno esté un poco mejor. Un poco mejor. Bueno, son 15 años, lo he charlado contigo, son 15 años de gestión, la gestión se desgasta en 15 años, ¿no? Pero todos, por supuesto, y te decía la otra vez en televisión que además si en 15 años no hay recambio de figuras en un gabinete, se desgasta un poco más, pero es un desafío que tienen ustedes para adelante. Te quería preguntar sobre la elección del domingo. ¿Ustedes piensan que van a ser un porcentaje superior al que va a medir Kirchner en Provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí, ¿sabes? Eso quiere decir que va a haber corte de boleta, entonces. Ojalá, Dios quiera, porque... es toda una definición, ojalá Dios quiera decir que corten la boleta, pero que los voten ustedes. No, perdona, sabes que estoy viajando y te escucho un poco con interferencia. Claro, yo decía, si ustedes van a hacer una mejor elección que Kirchner, midiendo Kirchner en Provincia de Buenos Aires, que, bueno, el Frente Justicialista para Victoria acá. Yo creo que Moreno va a ser un bastión en el triunfo de Kirchner. Y yo apuesto mucho al no sé si vos me escuchás bien. Ahí te escucho perfecto. Sí, yo apuesto mucho a todos los distritos del conurbano bonaerense, del primer y segundo cordón, entre ellos mi distrito, que sin duda vamos a hacer que nuestro distrito llegue a una muy buena elección y a su vez vamos a ayudar a nuestro compañero Néstor Kirchner a que llegue a hacer también una muy buena elección. Porque obviamente la provincia de Buenos Aires siempre ha definido fuertemente las elecciones en todo sentido. Y yo veo, no solamente en mi distrito, sino veo en otros distritos que el peronismo está bastante fortalecido y está trabajando con muchas ganas y muchas fuerzas. No te entendí bien porque al estar viajando por ahí sale con un poco de interferencia. No, yo digo, Kirchner tiene un techo del 35% en Provincia de Buenos Aires. Y hablando con dirigentes locales del oficialismo, ustedes tienen como referencia un 40% de intención de voto. Nosotros tenemos un 40%. Esa es la referencia que tienen ustedes, ¿ok? Esa es la referencia que tenemos nosotros. Bueno, Kirchner tiene un techo del 35%. Entonces, si ustedes sacan el 40 y Kirchner saca el 35, es que ustedes lograron capturar un 5% de un voto rechazo de Kirchner. Es decir, es un voto propio, sería. Es un voto propio. Nosotros estamos trabajando muchísimo en ese sentido, Rubén. Sobre todo con aquellas personas que aún tienen... Mira, yo creo que este es un momento bisagra en la historia de la Argentina, ¿no? Por ahí no sé si en algún momento lo he hablado con vos o no, porque en todas las charlas que he tenido. Pero acá estamos definiendo un modelo de país. Un modelo de país que se proyecta para el 2011, en donde están muy divididas las aguas. ¿O estamos en un proyecto que tiene que ver más con la gente o estamos en un proyecto que intenta volver a viejos modelos que han resultado efectivos y buenos para algunos pocos, pero no para el resto de los argentinos? Digo, yo simplemente llamo una reflexión. Moreno ha sido una ciudad... si querés, elegida por este proyecto político a nivel nacional y provincial, en donde día a día, y no solamente este año, sino ya desde el momento de la estación de transbordo, de muchísimas cosas que podríamos hablar y que siempre las hablo con vos, hemos visto plasmado en nuestro distrito cosas que tienen que ver con este modelo de proyecto político, con sus errores, con sus falencias, pero cosas que hace 15 años atrás, Moreno no tenía, y tal vez algunos soñaban, pero no se animaban. Bien, la última. ¿Es una victoria cómoda o va a ser una victoria dificultosa? ¿O va a ser un empate técnico? No va a ser un empate técnico, bajo ningún punto. Ahí está el título para mañana, los chicos de recorte. No va a ser un empate técnico de ninguna manera. Es un título. Yo siempre tengo títulos a vos, ¿no? Sí. No, va a ser una muy buena victoria. Con el compromiso de mejorar, obviamente, y de seguir trabajando y de estar junto a la gente. Y haciendo lo que sea lo mejor en la medida de la posibilidad de cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, Rubén, va a ser una victoria de la democracia. Que yo insisto mucho con esto, y la gente dirá que es reiterativa, pero no hay nada mejor que vivir este aire de libertad en donde todos estamos en igualdad de condiciones para presentar una lista y llevar una propuesta y que la gente evalúe y elija. Esa es la mejor victoria que podemos tener todos los argentinos. Yo no te voy a hablar partidariamente. Bien, ¿no? yo tomando esto de fortalecer la democracia, te digo públicamente porque estamos trabajando para un programa de debate el día jueves en Telered Todos los que están siendo convocados hoy a este programa quedan invitados para el próximo día jueves a las 22 horas, porque me parece que no se puede hacer debate solamente en Capital, ¿eh? Se tiene que hacer debate en todos los lugares, porque respetuosamente se pueden plantear las ideas, defender los modelos y apoyar aquello del debate, el disenso, en la reformulación de la política. Así que públicamente, seguramente te va a llamar la gente Telered, ¿no? Pero te lo digo públicamente porque has sido una persona que a lo largo de estos años siempre aceptaste las entrevistas y muchas veces aceptaste las críticas. Yo creo que la gran parte de las ocasiones aceptaste las críticas, así que te agradezco mucho y suerte el domingo. No, bueno, es así. Uno no puede ser tan necio, nadie es perfecto, hay una sola persona perfecta que no está en este plano, ¿no? Que para los creyentes sabrán quién es, nadie es perfecto. Y obviamente los hombres somos humanos y hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Pero hay que tener la posibilidad, darse a uno la posibilidad a uno mismo de que no pasa nada si uno dice, sí, en esto tenés razón y me equivoqué y voy a intentar mejorarlo. Lo peor que nos puede pasar a los políticos es la soberbia. Y bueno, es así, lo que está bien, y lo que está mal también lo tengo que decir y aceptar. Así que bueno, gracias por estos años de escucha y de hablar y todo esto que hemos... Este diálogo que hemos construido durante estos años, Rubén. Sí, siempre en el marco del respeto, pero marcando lo que son los criterios ideológicos y las diferencias que para mí alimentan, ¿no? No distancian, alimentan. No, alimentan, totalmente. Mucha suerte, mucha suerte, bueno, Adriana Palacio, muchas gracias. Un abrazo. Un beso y gracias por la llamada. Por favor. Hasta luego. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso. Nueve y 17 minutos, está Daniel Armaño. ¿Cuántas elecciones hemos pasado ya? Digo hemos pasado porque no me considero un viejo, periodísticamente hablando, en el orden local, pero yo creo que esta, a ver, debe ser la quinta elección. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. O sexta elección, me parece sexta. Creo que estamos... Te estoy escuchando bien, exactamente, ¿eh? Está saliendo. Exactamente, no llego a la cuenta, pero sí, creo que estoy por la quinta elección donde los compañeros me han honrado con encabezar una lista para el Partido Obrero, en este caso para candidato a concejal. En el orden comunal, dame el número de lista y nombre. En el orden comunal. Comunal. En el orden, ¿no?, comunal somos las 2:57. Mi nombre es Héctor Daniel Armaño. ¿Y el nombre es Partido Obrero? En el orden comunal y provincial somos Política Obrera. Política Obrera. Bueno, esto para que los que siguen, los que creen, los que escuchan y los que van a votar, sepan que tiene este... A nivel nacional no, es Partido Obrero. A nivel nacional, con la candidatura de Néstor Pitrola, somos Partido Obrero, la lista 14. Pero a nivel... para senadores y para concejales somos Política Obrera, lista 257. Bien, una explicación que me parece importante, ¿no? Para el día domingo, el próximo domingo, ¿van a estar un cuerpo solo o está la boleta con el Partido Obrero con ese número de lista y las propuestas a nivel provincial y local? Bueno, el tema es así. En realidad, para que la audiencia tenga una idea más acabada de cuál es este problema, el Colegio Electoral en un principio aceptó que Partido Obrero presentase en un solo cuerpo, me parece, ¿no?, digamos, a Néstor Pitrola diputado, a la compañera que encabeza la lista para senadora, a Daniel Armaño concejal, bueno, todos en un mismo cuerpo. Luego, con el tema este del reconocer nuestra nueva personalidad jurídica o reconocer la personalidad jurídica que necesitamos por no haber alcanzado el piso en las elecciones anteriores, a 15 días de casi llegada a las elecciones o la fecha de votar, decide que no, que va Partido Obrero, la candidatura de Néstor Pitrola, mantiene nuestro número tradicional, que es la lista 14, y que los demás candidatos... a nivel provincial y a nivel local, debíamos ser en la lista 257, que nos dieron la opción de elegir un nombre. Uh-huh. Ese nombre que hemos elegido no es ningún nombre nuevo, es nuestro nombre original con el que nació el Partido Obrero, que es Política Obrera. Fuimos con el reclamo planteando que nosotros no somos un frente, somos un mismo partido, que no nos pueden cambiar los nombres, y no nos aceptaron, y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, entonces vamos los compañeros de la provincia y los compañeros de la Nación a presentarnos ante el Colegio Electoral y decirle, mirá, no, Si querés que seamos política obrera, nos fusionamos dentro del Partido Obrero y somos todos lo mismo. No, tampoco se nos aceptó. Es una forma tramposa de tratar de equivocar a la ciudadanía en el momento de elegir su voto. Porque nosotros consideramos que el Partido Obrero no es un partido más. Primero, que es el único partido que queda en pie en la Argentina. Esto hay que ser muy claro. Los demás son todas coaliciones, amontonamientos, frentes, llámenlo como quieras. Pero partido que queda en la Argentina es el Partido Obrero. No hay más partidos. Tenemos una... No sé si está bueno quedarse tan solos también, ¿eh? Para la clase obrera sí está bueno, porque es un programa, digo, no, pues está clasista. Bien, digo, pero por supuesto, digo, pero hay otras expresiones que podrían volcarse, o sea, tal vez en un frente clasista, en donde estén varias de las estructuras con el Partido Obrero. Sí, no, no, de hecho lo hemos intentado. Por nosotros eso. Hace 4 meses que venimos llamando a formar un frente anticapitalista, y el resto de la izquierda se fue con el campo, se fue con los ojeros, o están en su negocio formando un frente con Castel, tratando de que Castel le pase la personería jurídica, como es el caso del MCT, donde Castel no milita y el dinero de cada voto va a pasar para Castel, y Castel duerme la siesta y se hace la pensión y jubilación. Uh-huh. Y el MCT sale a pintarse de izquierda, cuando en realidad lo que están haciendo es una trampa al electorado. Bien, esta es una crítica muy muy muy aguda hacia la izquierda como propuesta, sí, electoral. Sí, ¿no? Sí, somos es claros. Claro, es claro eso. ¿Cómo trabajaron, que es la pregunta que le hice a la mayoría de los entrevistados hoy, esta campaña, siendo tan corta, recién Adriana Palacio, y no para hacer una referencia de Palacio, sino decía, yo no veo otras fuerzas en la Plaza San Martín? Sí. Bueno, pero... lo que pasa es que están muchas agrupaciones peronistas en la Plaza San Martín. Habría que preguntarse si, bueno, ustedes estuvieron en la Plaza San Martín, el Acuerdo Cívico y Social estuvo, el MST también estuvo en el día de hoy porque lo pude ver. Lo que se ve es una presencia del justicialismo con los subcomandos en todas las barriadas, como se dice. ¿Y en las barriadas qué pasa? Porque ustedes también, claro, la militan, bueno, un poco, ¿no? Un poco no, nuestra vida está en las barriadas, explico, políticamente el tema es así. Me refiero, Daniela, que Moreno es amplísimo. Amplísimo, entonces, sí, seguramente. No se puede estar en todo. No, cuando no, digo no. Un poco me refiero territorialmente. A la capacidad ya. Militante sí, que sí, tenemos, sí. Te comprendo, ¿no? Pero quiero decir, hablando de la vida política del Partido Obrero, con los límites que tenemos, como bien hace referencia, está en los barrios. Nosotros creemos que el árbol crece de abajo y por consecuencia vamos desde la raíz hasta que lleguemos al fruto de esa copa, que va a ser el gobierno de los trabajadores. Nos llevará nuestro tiempo, será un proceso político. Nosotros apostamos a futuro, siempre apostamos a futuro. Esta cuestión de la campaña electoral para nosotros es la referencia de una tribuna donde poder expresar nuestro programa, captar estos votos para seguir organizándonos desde las bancas obreras, de diputados o de concejales, para esas luchas que llevan estas barriadas adelante. A mí, sinceramente, lo que pueda plantear, y lo digo con muchísimo respeto, ¿no?, Adriana Palacio o cualquiera de los que ocupa el poder en este momento, cuando habla de que la oposición no está en la Plaza San Martín. La oposición para esta gente está en la clase obrera. O sea, nosotros podemos plantarnos en la Plaza San Martín, poner una mesita, una banderita, y salir también a buscar el voto. Lo hacemos. También estamos en la otra plaza, en la Mariano Moreno, y también estamos en las escaleras de los trenes. Pero fundamentalmente estamos hoy, venimos de allá con compañero Tomás, que es mi compañero que encabeza, acompaña en segunda posición la candidatura a concejal por Moreno, del barrio Villanueva, donde la Palacia no puede ir, donde los compañeros están en un asentamiento, más de 100 familias, en este momento, con los chicos enfermos, con gripe, con anginas, durmiendo sobre el pasto, así como lo digo, sobre el pasto. Es gente que ha sido desalojada, gente que no tiene agua, no tiene baños, no tiene luz, están viviendo bajo nylon. Nosotros estamos acompañando esa lucha. Nosotros no venimos a la Plaza San Martín con el aparato que aparece en estos... Porque resulta obsceno, sinceramente lo digo. Resulta obsceno que en la Plaza San Martín se planten semejante infraestructura parafernaria del PJ, sea de los oficialistas, sea de los de Narváez, sea de cualquier fuerza patronal que se presenta. Resulta obsceno ver que se gastan millones, millones de dólares en campañas publicitarias masivas, pintadas, afiches, cuando en realidad... Si estos compañeros hoy, en Villanueva, pueden seguir manteniendo esta lucha, es gracias a estos militantes que acompañamos esa lucha, tratamos de organizar, y una confianza inclaudicable de estos vecinos en ellos mismos, de decir, esta tierra, levantan la tierra, la tienen en el puño, y dicen, esta tierra es nuestra, no tienen por qué arrebatármela, es la Tosquera donde están viviendo, no es un country club, es la Tosquera, donde todo el municipio, el camión 176, el camión 136, el camión 126 del municipio, va y vuelca los residuos infectados del zanjón que corre por todo el centro de Villanueva, a poquitos metros de donde están levantadas las ranchadas de estos compañeros. Porque lo decimos así en criollo y no mentimos, ni exageramos y nos ponemos en víctimas. Son ranchadas. No han podido levantar una casita. Algunos la tienen, pero se la amenazan de tirársela con la topadora. Las cuatro tablas con las que pueden armar su casilla son amenazadas en este momento a ser desalojadas. Entonces, si esta señora... Bueno, te digo, estuve en Villanueva hace 15 días. Sí. Fue el día que me robaron el auto y después lo recuperé a los 20 minutos. Estuve en Villanueva y efectivamente pude estar en la Tosquera, pude hablar con el apoderado de los dueños del terreno. Y si vos vas y estuviste en Villanueva, a donde están ubicadas las casillas, porque lo imagino, es al fondo de Barker, es en el fondo, sí, de Villanueva. El fondo, el terminal. El fondo, fondo, ahí cuando termina casi todo, hay un cartel en donde se anuncia la construcción de viviendas. Y enfrente. Justo enfrente. Como un cachetazo en la cara de los compañeros. Sí, y enfrente, digamos, a, no sé, 5 metros de ese cartel, es que los vecinos de Villanueva decidieron apoderarse de estas tierras porque viven en una emergencia que es insostenible, a punto tal que, como decía Armaño, son capaces de exponerse y exponer a los niños a condiciones de tan baja temperatura, con el riesgo que esto representa. Pero por eso, ¿sí?, también queremos ser muy claros en esto. Digamos, primero los vecinos toman este lugar a modo de garantía. Ni siquiera han llegado al punto de grado de conciencia de expropiar tierras. Lo quieren tomar en garantía. ¿Con qué riesgo? Tomarlo en garantía para que me den mi vivienda. Y ellos lo plantean muy claro, ¿eh? No dicen que nos regalen nada, nosotros queremos trabajo y pagarla. Entonces acá hay un, lo dije recién, una obscenidad de parte del poder de decir, ay, nosotros caminamos los barrios y hacemos la autocrítica. No tienen que hacer autocrítica, se tienen que llamar a silencio. Silencio y respeto. Lo que no tienen estos compañeros en ese barrio es el respeto de aquel que maneja el poder político y que han tenido la cara durez de venir a pedirles un voto. Han tenido la cara durez. El Partido Obrero se ha presentado. El Partido Obrero sí está en campaña electoral y quiere el voto de la clase obrera. No somos mentirosos ni necios. Pero sí, la campaña electoral nuestra, y con mucho orgullo y con la fuerza militante que tenemos, la hacemos ahí, en la barriada, entre la tierra, con los pibitos con los mocos chorreando, pero con un programa de gobierno superador a cualquiera de estas, es un término muy duro, a cualquiera de estas mafias que se han quitado en el poder en Moreno desde hace una veintena de años. Correcto, tenemos 2 minutos, estamos en el cierre del programa, te agradezco mucho porque te llamamos para sacarte telefónicamente y Armaño dijo, no, me voy para allá. Y me parece bien, las puertas de esta radio están abiertas para todos los dirigentes, porque esa es la expresión. Ah, y no, claro que viene para acá porque estamos a 4 cuadras. Sí, no. Si no hubiese sido telefónica igualmente. Voy para allá. Sí. El domingo, ¿cómo lo van a trabajar ustedes? Lo vamos a trabajar con toda la fuerza militante que tenemos. Seguimos llamando. Fíjate cómo dije, ¿cómo lo van a trabajar? Sí, ¿lo? para nosotros es un trabajo militante. Nosotros planteamos lo siguiente, con la fuerza militante que tenemos, y seguimos llamando a todos los vecinos, a todos los ciudadanos a anotarse para fiscal general. ¿Por qué? Nosotros consideramos que en estas elecciones vamos a hacer una sorpresa muy importante. Muy importante. Recién escuchaba a Diana Palacios y anteriormente a otros candidatos diciendo que se sorprenden porque la gente les pide la lista, por esto, por lo otro. Para nosotros no es una sorpresa que venga hoy un obrero a hablar con el Partido Obrero. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos los días. Y nosotros consideramos que en estas elecciones vamos a comenzar a recoger algo de todo lo sembrado durante años de militancia y trabajo. Nosotros no somos candidatos paracaidistas que formamos una coalición o que pintamos un partidito vecinal o que somos el hermanito de o el hijo de. Nosotros somos compañeros que hace 15 años que venimos trabajando, apostando siempre a futuro, hasta luchar por esa banca obrera, conseguirla y luego seguir hasta conseguir un gobierno de los trabajadores. Entonces nuestro programa es muy claro en un momento crucial de la Argentina. Acá la Argentina, se animó a Adriana Palacio a decirlo recién, hay un antes y un después en la política argentina. Bueno, el después son ellos, si ganan estas elecciones. Pero hay un antes. Ellos ya acordaron con el Fondo Monetario Internacional ese antes. La devaluación de la moneda ya está pactada. $1 a 5 pesos ya está pactado. El nuevo negocio de los ojeros ya está pactado. Pero cuidado, también está pactado de hace muchísimo tiempo atrás los laboratorios de drogas instalados en la Argentina. El paco que está matando a nuestros pibes en los barrios ya fue pactado hace mucho, y por el propio PJ, y los de Narváez, y los Solá, y los Scioli, y los Carrió también lo saben. También lo sabe Sabatella, que es una colectora del kirchnerismo. Y también lo saben los Solana, pero no dicen absolutamente nada. El Partido Obrero se planta y lo denuncia. Hay que terminar con las mafias de los narcotraficantes en el poder de la Argentina. Hay que acabar con los jueces corruptos que dejan a los grasis sueltos, pedófilos, violadores. Hay que acabar con los jueces corruptos que permiten que un carnicero Patti haga campañas electorales. Vecino, vecina, juventud, ponete de pie, enfrentalo. El domingo tenés la decisión. El Partido Obrero te llama a votar, te llama a anotarte de fiscal y combatir entre todos a esta mafia del poder. Gracias, Daniel Armaño, por estar aquí. A ustedes, aquí. Muy gentil. Me quedo con algo que decía Armaño, que parece que no está, pero va a permanecer. Y tiene que ver con lo de Patti. Patti, ustedes saben que no puede ser candidato, pero es candidato. Porque la lista de Patti va a estar en el cuarto oscuro. Es decir, se impugnó para no impugnar. La pregunta es, ¿quién permitió esto? ¿La justicia o el voto de Patti le saca algo a De Narváez y compañía? Entonces, no es tan malo Patti para que esté en su boleta el próximo día domingo. Pero sí es condenable de Patti porque es un represor y quien violó sistemáticamente los derechos humanos. ¿Se acuerda aquello del doble discurso? Lo de Patti es otro ejemplo. El próximo domingo usted vota, si va, si quiere. Vote libremente, hagamos un ejercicio. Por lo menos esta es una postura ideal, utópica de pronto. Pero de utopías vive el hombre y también este programa de radio. Nos vamos hasta el próximo martes ya con los resultados puestos. No va a haber otra Argentina. Los problemas que tiene hoy la Argentina seguirán existiendo. Hasta tanto no asumamos un protagonismo que es el que nos merecemos todos. Desde ya. Chao, hasta el próximo martes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559.